Politicón, diatribe y logos políticos. Politicón Comuna 6, entrevistas y comentarios políticos. Cateven pes eispeideia metaglauconos duaristos, proseusómenos, teteteo, caijamaten, georten, bulómenos. Teas hasta itina, proton, poiesusin, jateñun, protonagontes. Kalemen kun, moi kai, genton, epijorion, pompe edoxen einai. Jumentoi, getoi, efaineto, prepein, gen, hoi, traques, etempon. Politicón Comuna 6. Politicón Comuna 6. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y logos políticos. Muy buenas noches, amigos. Damos comienzo hoy, 25 de septiembre de 2014, aquí en Caballito, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a un nuevo Politicón. En la producción, Rodolfo Diringer, Sofía Negri, Joaquín Rodríguez Freire y Abel Alí. En la operación técnica nos acompaña Nacho Nesprías y en la operación telefónica, Maxi. Las entrevistas que hicimos en nuestros programas anteriores las encuentran archivadas en www.politicomcomuna6.com.ar. Pueden enviarnos mensajes a politicomcomuna6@gmail.com. En la conducción, hoy, Abel Alí y quien les habla, Camilo Dapena. Camilo, muy buenas noches. Bienvenido a Politicón. Muchísimas gracias, Abel. En realidad ya estuviste, así que sí. No sé por qué te digo. Bienvenido al de hoy, específicamente, que se ha hecho la rabona a Sofía. Y la verdad, nos dejó bastante, pero bueno. Esperemos que estudie mucho y se saque una excelente nota para hacernos quedar bien de alguna manera nosotros. Sí, ¿no? Por favor, que nutra a esta sociedad y que des, bueno, ¿no? Haga valer el tiempo. Así es. Bueno, amigos, les vamos a contar cuál va a ser nuestro itinerario. Hoy vamos a estar comenzando nuestro programa charlando con Jorge Adaro, que es secretario general de la Asociación Docente ADEMIS, sobre esta circunstancia que se ha puesto nuevamente en marcha en la Ciudad de Buenos Aires, la inscripción online para alumnos de jardín, primer grado y secundaria. Y vamos a seguir después conversando con Mariano Cliar, que es delegado de la subsecretaría, de la Junta Interna de la Subsecretaría de Promoción Social del Ministerio de Desarrollo Social de aquí de la Ciudad de Buenos Aires. Y vamos a estar cerrando nuestro programa allá sobre el final con un comentario sobre una barbarie que es esa demanda por daños y perjuicios que el gobierno de Ciudad de Buenos Aires ha iniciado a la organización vecinal Basta de Demoler, y haciendo algún comentario más sobre las cuestiones de aquí de la ciudad. Cuántropos Fusei Politicon son. El hombre es por naturaleza un animal político. Se ha puesto en marcha en estos días otra vez aquí en la Ciudad de Buenos Aires la inscripción online para chicos al jardín de infantes, a primer grado y a primer año de la secundaria del sistema educativo porteño público. Este estilo de esta modalidad, este sistema de inscripción que empezó a implementar el año pasado la gestión porteña a cargo de Esteban Bullrich, el ministro de Educación, trajo unos cuantos problemas a muchas familias el año pasado. Y estamos en contacto con el secretario general de la Asociación Docente ADEMIS, Jorge Adaro, para conversar con él sobre esto. Jorge, ¿nos estás escuchando? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, un gusto hablar con vos. Igualmente. Bueno, queremos tener una reflexión de ustedes acerca de este sistema que fue bastante cuestionado el año pasado. Sí, efectivamente fue muy cuestionado no solamente por las organizaciones sindicales docentes, sino en general por la comunidad, por los papás, que en un número importante han sufrido, digamos, algún perjuicio con el tema de la inscripción. Digamos, recordando principio de año hubo casos de lo que uno quiera, con lo que se puede graficar situaciones casi bizarras de, no sé, un nene adjudicada la vacante en el Bajo Flores y el hermanito en Chacarita. Desde este tipo de situaciones, digamos, hasta lo que verdaderamente, digamos, y como cosa más importante pudo mostrar esta iniciativa de Bullrich, que fue la gran crisis de edilicia y de aulas que hay en la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Sí, fue muy curioso un comentario de una legisladora cuando se debatió en algún momento en legislatura este tema, que comentaba que el PRO había tenido la valentía de poner en marcha este sistema, que entonces denunciaba la falta de vacantes en la ciudad de Buenos Aires. Sí, a ver, yo la verdad que no creo que el PRO haya hecho esta medida precisamente para poner en escena la crisis, que efectivamente la podemos considerar estructural, pero de ninguna manera ha sido voluntad política del gobierno poner esto en discusión. Me parece que se le fue de las manos. Ayer o antes de ayer veía por lo menos el avance, un titular en algún medio que hacía una entrevista al ministro, donde él adjudicaba que, digamos, el gran fracaso de la inscripción o los problemas estuvieron dados porque ellos pensaban que los papás les iban a mentir con los datos, ¿sí? Entonces, este fue para él el gran problema del fracaso de la inscripción online. El punto es el siguiente ahora. Estamos ya en el mes de octubre, se va a iniciar de manera preliminar la inscripción para el ciclo lectivo 2015. Todavía está en pañales en algunas cuestiones porque, por ejemplo, los directores de las escuelas están recibiendo en este momento capacitación para hacer la inscripción. Que cuando uno dice, bueno, los directores están recibiendo la inscripción, podría llegar a pensar, bueno, fueron sobre sus pasos, vuelven a que la inscripción las hagan los docentes. En realidad, lo que entendemos busca el gobierno es ahorrar salarios con los empleados que habían puesto para ingresar datos, y ahora el ingreso de datos estaría siendo, digamos, o lo estarían haciendo las escuelas. Esto no quiere decir que las escuelas manejen la información, ¿sí? Hoy precisamente tuvimos como sindicato una reunión con un funcionario del gobierno de la ciudad que nos confirmaba que la centralización y la información la va a tener el gobierno de la ciudad, no las escuelas, ¿sí? Con lo cual, entendemos que va a seguir siendo discrecional y se va a desconocer de manera pública los datos que pueden arrojar la inscripción, ¿no? Es decir, datos sobre cantidad de vacantes, datos sobre cómo se designan, ¿sí?, las vacantes en las escuelas de la ciudad. Nosotros, en primer lugar, creemos que los efectos que existieron el año pasado de alguna manera se van a repetir este año, porque además del tema del ingreso de los datos para conseguir las vacantes, hay un problema que es de fondo, que no hay aulas, no hay escuelas. Nosotros este año, después de la inscripción, no nos quedamos con los brazos cruzados y salimos a hacer una investigación por los distritos de la zona sur de la ciudad de Buenos Aires para ver cuántas escuelas eran necesarias construir para resolver el problema de las vacantes. Hicimos un informe que lo hemos presentado en la legislatura, le hemos mandado copia al gobierno de la ciudad y se lo hemos pasado, digamos, a la prensa, donde este informe, digamos, hecho por los docentes, hecho por, digamos, con el acompañamiento de los padres, arroja que en la ciudad de Buenos Aires, en la zona sur, hacen falta la construcción de 25 escuelas, inicial, primaria y secundaria, para poder absorber la demanda de vacantes en la ciudad de Buenos Aires. Obviamente que este informe, que lo tenemos pero absolutamente documentado, inclusive es un informe donde decimos en cada barrio en qué lugar se puede construir la escuela que hace falta, en qué lugar se puede tomar un edificio ocioso para convertirlo en una institución escolar. Esto, por un lado, que no lleva, no tiene correspondencia con la política de construcción de escuelas por parte del gobierno de la ciudad. Mientras hablabas, te interrumpo, sí. Jorge, mientras hablaba me acordaba de que hace unos programas entrevistamos a María Isabel Grau, secretaria sí. de prensa, colega tuya en la comisión directiva de ADEMIS, y yo le preguntaba aquel día por esa información que venía junto con las boletas de alumbrado, barrido y limpieza para que uno pague mes tras mes, donde se informaba ahí en un volantito muy bonito que la gestión había construido 50 escuelas en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y ella, de manera muy detallada, nos iba marcando que algunas, que gran parte no eran escuelas, eran por ahí un aula que se había hecho en un lado, o un lugar en un club con el que se había hecho un convenio para que hubiera un lugarcito para un jardín maternal, y que todo eso lo consideraban como edificio. A la luz de lo que vos venís diciendo, parece ser que los 6 años, casi 7 que lleva de gestión el PRO en la ciudad, no ha logrado, pese a todo ese cuerpo de gerentes tan profesionalizados que pareciera que tiene, resolver la cuestión de la necesidad de aulas y escuelas en la ciudad, ¿es así? Pero absolutamente, digamos, los discursos terminan con la realidad, con lo que uno puede mostrar objetivamente. Por ejemplo, a ver, dato concreto. En la paritaria del 2013, es decir, en febrero del 2013, Bullrich anunció que en el mes de abril se estaba inaugurando la escuela 24 del 19, es decir, una escuela nueva en Soldati, y que en el mes de mayo se iba a inaugurar otra en Barracas. Todavía no tenemos noticias de la inauguración ni de la escuela de Barracas, ni de la escuela de Soldati, es decir, han quedado a medio construir y efectivamente no van a ser establecimientos con los que se pueda contar para el año 2015. Lo que decía la compañera es absoluta y rigurosamente cierto. Construyen dos aulas y dicen, bueno, tenemos una nueva escuela. Ahora, acá vamos a tener un problema y en eso hay que ser claros también. Que es a dónde vamos a mandar los chicos. Ya el año pasado había un déficit en cuanto a las vacantes. Al no haber construcción de nuevas escuelas, vamos a tener el siguiente problema. La cantidad de niños que terminen la educación inicial es aumentado y es superior a la cantidad de vacantes disponibles que va a haber en primer grado. Por lo tanto, más allá de todo lo que quieran perfeccionar el sistema informático para otorgar vacantes, nos vamos a encontrar con este problema. No va a haber vacantes para todos los pibes. Ahora, discúlpame, esta información, a la luz de lo que vos venís diciendo, que la cargan las escuelas en el sistema, la información, pero no tienen acceso a la totalidad de la información, ¿sería una información que desde el Ministerio de Educación se podría ocultar entonces? Pero por supuesto, por eso digo, nosotros entendemos que es discrecional en el mejor de los casos, porque al tener el monopolio de la información de ellos, ¿sí? Es decir, las escuelas lo único que van a hacer es ingresar los datos, nada más, ¿sí? No van a tener acceso a información más general, por ejemplo, de saber cómo es la situación de vacantes en un distrito escolar. Esto no se va a saber. Ahora, recién la semana próxima, por ejemplo, nos han dicho que van a hacer una reunión con los sindicatos para ponernos en conocimiento de cómo va a ser la implementación de este sistema. Ahora, más allá de eso, que en todo caso después podremos ver más en detalle el tema de la implementación, lo que nos parece importante y nos parece que tenemos que darle la dimensión que corresponde es que hay un problema estructural con las vacantes, ¿sí? Ahora, yo quería plantearles lo siguiente. Hace unos meses, el doctor Regazzoni, que tiene cargo de viceministro en Educación, cuando se presentó en la legislatura, advirtió que el gobierno iba a poder garantizar, a partir de la sala de cuatro, y que independientemente de lo que marca la Constitución de la ciudad, que la educación es obligatoria también y deben garantizar sala de tres, sala de dos, dijo que esto no lo podían hacer. Hace 48 horas, voceros del ministerio han dicho que van a garantizar sala de tres. Entonces, acá hay algo que nos cierra. O mentía Regazzoni en el informe de la legislatura, o miente el funcionario que ahora dice que sí lo pueden hacer. El problema es el siguiente. No hay estructuras de escuela de inicial. Lo que están haciendo es volcar las vacantes en lo que se llaman CPI, Centros de Primera Infancia. ¿Qué es un centro de primera infancia? ¿Es una escuela de nivel inicial? En absoluto. El centro de primera infancia es una institución, llamémosle, que funciona en un local, en un edificio que tenga alguna ONG, por ejemplo, ¿sí? Es decir, el gobierno hace un contrato con ONG y le asigna, de acuerdo a la cantidad de niños que pueden absorber en ese lugar, le asigna un valor, es decir, tanto dinero por la cantidad de chicos. Esa ONG se va a encargar de contratar a los docentes, que por lo general, en muchos casos, digamos, son auxiliares de docentes de jardín o estudiantes, por un salario menor al que paga el gobierno de la ciudad en los jardines y sin ningún tipo de línea pedagógica. Es decir, terminan convirtiendo en guardería de niños, cuando para nosotros la educación inicial tiene, por supuesto, una centralidad pedagógica que el gobierno se le está quitando. Entonces, estos nuevos lugares, que es la tercerización de la educación en el nivel inicial, es lo que ellos llaman las nuevas vacantes y las nuevas escuelas. De ninguna manera se puede considerar que estas sean escuelas del nivel inicial. Pero esto, perdón, Jorge, ¿supondría un modelo en donde si yo tengo recursos económicos, mando mi pibe a un buen jardín de infantes con buenos docentes recibidos y con experiencia, y si no tengo recursos económicos, entonces lo mando a un centro de primera infancia donde por ahí hay alguna muchacha que con muy buena voluntad quiere atender a un grupo de chiquitos de 3 años, pero que bueno, que recién por ahí con suerte está empezando el profesorado? Pero absolutamente, absolutamente. Esto, digamos, ya se ha venido dando. Nadie acá critica la buena voluntad de las compañeras que trabajen o que trabajan en los centros de primera infancia. El problema es que, por ejemplo, no hay una dirección pedagógica, es decir, no hay una directora de inicial que un poco coordina y supervisa la labor pedagógica. La persona responsable del centro de primera infancia es una persona que dirija o que sea la que designa una ONG, que no necesariamente tenga esté vinculada a la tarea pedagógica. Es decir, puede no tener título docente, incluso. Pero absolutamente, absolutamente. Quien coordine, quien supervise eso, no necesita tener título docente. Entonces, volviendo a la pregunta, claro, estos lugares terminan siendo para aquellos que no disponen de dinero para pagar un jardín de infantes privado. Digo privado porque ya está claro que en el estado de la ciudad de Buenos Aires no hay satisfacción de la demanda. Discúlpame, Jorge. Entonces, de alguna manera quisiéramos decir con esto que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires está buscando, como decir, desplazar a estos sectores que precisan de un, digamos, como una contención por parte del Estado, hacia algo de tercera mano. Pero por supuesto, a ver, esto, la inscripción online es solo una parte de una política más general que tiene que ver con hacer una transferencia, digamos, al sector privado de todo lo que se pueda, ¿sí? Lo que no se puede, bueno, queda en la esfera de la escuela estatal, pero cada vez con condiciones más alejadas de lo que uno puede aspirar. Lo que se ha dado, nosotros entendemos con lo de la inscripción del año pasado, que yo no sé si ustedes recuerdan, pero ya estaba iniciándose el ciclo lectivo y había miles que todavía no sabían dónde iban a tener la vacante, lo que generó que en los sectores medios o con alguna capacidad de poder pagar una cuota, existió un corrimiento de esa matrícula hacia el sector privado. Y lo que nosotros especulábamos y que de alguna manera se ha cumplido es que en los sectores más postergados se iba a dar un proceso de desescolarización, ¿sí? Esto, sin ninguna duda, no es casual y es parte de una política que en estos años ha sido clara. Hubo una disminución en las partidas presupuestarias, por ejemplo, destinadas a infraestructura escolar para sostener los edificios, y de manera inversa, digamos, se ha aumentado la participación presupuestaria en los subsidios a la escuela privada. Jorge, vos sabés que el año pasado, cuando arrancó esto, yo me acuerdo un comentario que a mí me quedó grabado, que lo repite uno de estos días María Isabel en un reportaje que le hacen en un periódico, sobre la inscripción de un chico de primer grado, por ejemplo, a su primer grado, a su escuela, es un acto pedagógico. Es más o menos esa la idea. A ver, ¿por qué no nos amplías eso? A ver, nosotros lo que teníamos hasta antes de la inscripción era esta posibilidad. Claro que es un acto pedagógico, es un primer acto de comunicación entre la familia del niño y los docentes que va a tener en esa institución. Entonces, el padre se acercaba a la escuela, el padre conversaba con la dirección de la escuela, el padre se interiorizaba, digamos, sobre la propuesta, en todo caso, pedagógica que había de parte de la institución. Elegía, en muchos casos, porque esto no está mal, digamos, dentro de las escuelas públicas, poder decir, a ver, esta me gusta más, me convence, en fin. Claro que es un acto, el primer acto pedagógico es la comunicación primera entre la familia y la escuela. Esto desaparece con la inscripción online, es decir, de manera arbitraria, primero de manera anónima, uno tiene designado una escuela, ¿sí? Que habrá que ver dónde queda, pero imaginemos que quede inclusive cerca. No tenés opción de hacer ese acto pedagógico, es decir, tenés que ir a esa escuela y te tocó lo que te tocó, sin posibilidad de poder tener un contacto previo a la decisión, ¿sí? Que no es menor a la decisión de decir, bueno, mi hijo va a venir acá. Sí, es un sistema absolutamente deshumanizado. Yo recordaba cara de niñitos de jardín andando por las aulas, mirando desde el patio las aulas en donde ellos calculaban que al año siguiente iban a estar en primer grado, con mucha curiosidad, mirando las láminas, mirando los pizarrones que le quedaban medios altos todavía, ¿no? Totalmente. Un acto humano. Jorge, vos sabés que se nos ha pasado el tiempo volando, pero sí te queremos pedir poder mantenernos en contacto con ustedes. Vamos en unos pocos programas a volver a salir al aire con ustedes para que nos sigan contando estas vicisitudes de este sistema de inscripción absurdo y también aquellas cosas que ustedes como asociación van llevando adelante. ¿Te parece? Pero por supuesto, estamos a entera disposición para poder conversar o seguir conversando con ustedes sobre este tema y otros que tienen que ver también con la educación de la ciudad de Buenos Aires. Jorge, un abrazo muy grande para ustedes. Bueno, para ustedes. Hemos conversado con Jorge Adaro, secretario general de la Asociación Docente ADEMIS. Allá afuera la montaña.

Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Seguimos, amigos, en nuestro Politicón de hoy. Vamos a conversar ahora con Mariano Sciar. ¿Cómo te va, Mariano? ¿Cómo estás? Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Mariano es delegado de la Junta Interna de la Subsecretaría de Promoción Social del Ministerio de Desarrollo Social de la Ciudad, ¿es así? Así es. Nombre largo, ¿sí? ¿Son varios los que integran la Junta Interna? Nosotros somos 21 delegados. Delegados y delegadas. 21 delegados. Contanos un poco, vos estás en una de las subsecretarías de Desarrollo Social, que tiene varias subsecretarías, ¿no? Sí, ha ido cambiando a lo largo del tiempo. La conformación actual son 4 subsecretarías dentro del ministerio. Es un ministerio bastante grande en cantidad de trabajadores. La subsecretaría que estamos nosotros, que es Promoción Social, es una de las más grandes. Y la otra que tiene mucho personal es la de fortalecimiento familiar, que es la que de la que dependen los programas de atención directa a la situación de calle. Hay una dirección que se llama Dirección General de Atención Inmediata, de la cual dependen formalmente los programas de atención a personas en situación de calle. Vos sabés que uno de los motivos que nos empujó a ponernos en contacto con ustedes es como cierta percepción que la gente que está hoy por hoy en ciudad en situación de calle sigue estando en esa situación sin pareciera, ¿no?, que el Estado pudiera encontrar formas de resolver esa situación. Sí, efectivamente, solamente hace falta caminar por la ciudad y transitar por algunas zonas en particular, y uno se da cuenta que la población en situación de calle ha crecido y que el Estado de la ciudad, por decisión política, por decisión de gobierno, no solo que no ha atendido la problemática de manera estructural, sino que en algún punto la ha empeorado. Y esto, obviamente, una familia o una persona que está en la calle es porque no tiene vivienda propia ni posibilidad de alquilar o en su defecto tener acceso a alguna vivienda digna de algún otro modo, y porque obviamente tampoco tiene trabajo ni un ingreso digno ni estable. O sea, la situación de calle es una situación que deja a la vista la vulneración y la falta de garantía de muchos derechos. En ese sentido, mencionar, qué sé yo, solamente que el actual gobierno de la ciudad ha sido uno de los gobiernos que menos hizo por la vivienda popular, por la vivienda social. Hoy mismo muchas organizaciones se movilizaron en la ciudad por este tema y en otros puntos del país, planteando la necesidad de tierra y vivienda para los sectores populares. Y que yo, algunos datos objetivos que constan por ejemplo, en la Defensoría General de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, el presupuesto de vivienda del gobierno de la ciudad fue bajando. Y el último dato, por lo menos al que tengo acceso yo, es que bajó a un 2,3% el total del presupuesto, cuando en el 2008 era del 4%, es decir, se redujo a la mitad prácticamente. Ajá. Ahora, cuando uno se mete en la página web del Ministerio de Desarrollo Social, además de encontrar muchos funcionarios con unas sonrisas muy simpáticas, sí, lo que encuentra es como que hay todo un aparato, una serie de aparatos de dispositivos estatales, por ejemplo, la Dirección General de Fortalecimiento, de la sociedad civil, ahí no me acuerdo bien cómo. Sí, hay una dirección que se llama Fortalecimiento de la Sociedad Civil. Es decir, toda una serie de direcciones donde uno imagina que hay gente capacitada como para abordar este tipo de situaciones y generar transformaciones sobre esa gente que está en situación de calle, que no accede a una vivienda, que no accede a un trabajo. Pero, por ejemplo, recuerdo, digamos, la época del BAP, que había sido una creación hace ya unos cuantos años, más de 10 años, como un dispositivo que salía a socorrer a la gente. Esto fue, si mal no recuerdo, creado alrededor del 2002, después de aquella fabulosa crisis, y que parecía que resolvía, y uno podía llamar a una de esas camionetas que venía y parecía que algo hacía. ¿Esto sigue siendo un dispositivo que asiste o está muy decaído? Bueno, yo tengo que obligadamente y por convicción que defender el trabajo profesional, concienzudo y comprometido que hacen una parte importante de los trabajadores y trabajadoras del programa VAP, que lo hacen sin recursos, sin marcos institucionales, porque muchas veces no cuentan con el recurso necesario para darle una solución al menos transitoria, porque a las familias, porque los paradores y los centros de día muchas veces no tienen vacantes, porque el acceso a un subsidio habitacional que lleva el número 690 no siempre es sencillo, no siempre hay recursos, es un subsidio que se da por única vez por 10 meses y después no se puede repetir, porque si la persona no tiene domicilio en la capital no le corresponde ningún derecho. Y también tengo que decir que el programa VAP ha sufrido en los últimos años una serie de transformaciones. La primera transformación, que es colateral al programa VAP, es que no tenemos que olvidarnos que en el año 2008, si no me equivoco, a través de un decreto que creo que fue el 1232, Mauricio Macri creó una política pública que llamó USEP, no sé si se acuerdan, Unidad de Control del Espacio Público, que dependía de otro ministerio, y atendía, entre comillas, la problemática del ordenamiento y el control del espacio público de manera persecutoria con las personas que vivían en situación de calle. Ese fue una marca de origen y no un error, en el sentido de que fue una política consciente del macrismo y que abordó mediante la USEP la limpieza racial, digamos, étnica, de la pobreza de la ciudad con formas de violencia que llegaron a denuncias judiciales y obligaron a Macri a tener que cerrar la USEP. Ahora, esa fue de algún modo una política del macrismo que fue colateral y que vinculó al VAP, lamentablemente. Después de eso, el macrismo utilizó mucho tiempo y sigue utilizando mucho tiempo al VAP más como una cuestión de campaña, de que se vean las camionetas y las personas con chalecos amarillos atendiendo a la gente en situación de calle, sobre todo en el invierno, pero la verdad es que no hay una solución de fondo para el problema estructural de la falta de vivienda, de la falta de trabajo, de la falta de contención y acceso a derechos. Y también hay que decir que aún así muchos trabajadores y trabajadoras del VAP le ponen mucho empeño a la tarea y se comprometen profundamente con las personas en situación de calle. Y también hay que decir que los trabajadores más comprometidos, muchos de ellos se han tenido que ir porque la precarización laboral, los salarios bajos y la persecución a aquellos trabajadores que decidieron organizarse y elegir delegados fue muy grande, al punto que hoy los 5 delegados elegidos en el VAP hace 2 años nunca pudieron volver a su trabajo porque hubo una patota asentada 45 días, 50 días, que no los dejó ingresar. Entonces es muy incoherente de parte del gobierno de la ciudad plantear un programa que busca garantizar los derechos mínimos de la gente en situación de calle cuando no están garantizados ni siquiera los derechos de esos trabajadores. Ahora, esta cuestión que vos comentás de una patota impidiendo el ingreso de esos 5 delegados a su puesto de trabajo. Sí, eso ocurrió 45, 50 días seguidos el año pasado. Nosotros hicimos las denuncias pertinentes, tanto a la justicia como al Ministerio de Trabajo, incluso nos hicimos presentes en el lugar con organismos de derechos humanos y funcionarios judiciales que comprobaron la situación, pero bueno, parece que la lógica de la USEP y la lógica de las patotas y de la violencia sigue presente, y lamentablemente sigue presente en los programas más delicados, porque la verdad que haya patoteros rentados y amparados por el Poder Ejecutivo en programas de tal nivel de sensibilidad genera mucha rabia y genera que una mirada clara de que no hay ninguna intención de que esos programas funcionen de una manera acorde al Estado de Derecho. Entonces, partiendo de ahí y viendo el desarrollo de las políticas hay que rescatar el esfuerzo de muchísimos compañeros que trabajan en esas áreas, pero también hay que rescatar la falta de voluntad política de un gobierno que ha bajado abajo del mínimo la construcción de vivienda social y la adjudicación, de un gobierno que ha elevado el nivel de desalojos de manera tremenda y de un gobierno que la salida habitacional, entre comillas, es un subsidio que no alcanza y que está de algún modo vinculado a una red de hoteles truchos que son parte de los intereses del gobierno de la ciudad, alianzas estratégicas, entre comillas, con sectores mafiosos. Y bueno, todo eso es un gran negocio económico y político para los mismos amigos de siempre. Ahora la gente sigue en calle, las familias siguen viviendo en situaciones tremendas, en la ciudad más rica del país, con mayor presupuesto, y bueno, los compañeros y las compañeras que trabajan en el VAP y lo hacen de buena voluntad, la verdad es que hacen lo que pueden. Yo recordaba mientras vos hablabas que las veces que hemos estado entrevistando a delegados de programas como orquestas infantiles o bien puentes escolares o bien esos programas, campamentos educativos, sí, programas que tienen que ver con la parte de equidad del Ministerio de Educación de la sí, Ciudad de Buenos Aires, también todo el tiempo está este planteo del retiro de recursos para llevar adelante la actividad. Estamos acá con Camilo, que te quiere hacer una pregunta. Dale. Sí, mi consulta viene más del lado de, o sea, el gobierno del PRO, ¿no? Con todos los medios que posee y larga, digamos, este plan del USEP para frenar un poco la movida social, de alguna manera, que como que está jugando, ¿no? De si nosotros hacemos, pero en realidad bloqueamos al mismo tiempo, sería de alguna manera. Sí, la USEP fue una política salvaje, fascista, directamente, que ya lleva varios años cerrada, pero de algún modo sigue abierta. Y esa lógica se reconvirtió y muchas de esas personas, por ejemplo, te puedo decir, nosotros hemos hecho la denuncia formal, estuvieron en, ¿se acuerdan cuando fue el desalojo del Indoamericano? En 2010. Bueno, los grupos de supuestos vecinos indignados que iban armados y prendían fuego a las personas que estaban reclamando una vivienda o trataban de prender fuego vivos a los hermanos latinoamericanos, peruanos, bolivianos, paraguayos que estaban peleando por una vivienda. Bueno, algunas de esas personas que nosotros identificamos eran ex miembros de la USEP y evidentemente seguían activos, con lo cual algo de lo que vos decís está totalmente vigente y nosotros lo que vemos es que el gobierno de la ciudad juega con esta idea de la emergencia, le gusta mucho la idea de la emergencia, de la catástrofe, como si hubiera pasado, no sé, un huracán o un terremoto, pero acá no pasó ningún huracán ni un terremoto, no hubo una catástrofe natural o algo que explotó en un momento, sino que lo que hay es una catástrofe social generada por el propio gobierno de la ciudad, claro, generada por el propio sistema económico y social en el que vivimos, y no se puede atender como una emergencia porque es un problema de fondo. Entonces no se trata de ir dándole una frazadita a la gente y ofreciéndole que se vaya a un parador, sino que lo que se trata es de generar la solución de fondo. Pero, o sea, vivienda, trabajo, salud, educación, derecho pleno, un Estado de derecho pleno. Pero bueno, sabemos que el gobierno de Mauricio Macri es un gobierno del marketing, pero es un gobierno que en el fondo favorece y es parte de los grupos concentrados, de los grupos económicos. Claro. Mariano, discúlpame, sí, de alguna manera entonces también yo podría pensar, del PRO, ¿no? Digamos, se está mostrando como una cierta actitud de ONG, de alguna manera, de decir como una especie de servicio prestado, pero desde la beneficencia y no desde la acción política puntual que debe cumplir, digamos, desempeñar un Estado presente. Totalmente de acuerdo. Yo creo que la matriz de abordaje de lo social del PRO está muy vinculada a la beneficencia, que es algo propio de las clases dominantes, ¿sí? Las damas de caridad, la beneficencia. Y la verdad que el Estado de Derecho no tiene nada que ver con la beneficencia. No, obviamente. O no debería tener nada que ver. Yo no me olvido nunca que el Consejo de los Derechos de los Niños, bajo la óptica del PRO, generó como una de sus grandes políticas una tarjeta para que los chicos vayan a comer a McDonald's y una campaña de juntada de juguetes para llevarle a los chicos de los comedores, en lo que claramente tenía mucho más que ver con ver al chico como un sujeto digamos, de consumo, y por otro lado el Estado como un ente de caridad, y eso, digo, pinta de cuerpo entero la mirada que ellos tienen sobre lo social, que bueno, es antagónica a la que tengo yo. Sí, acá en nuestra comuna, en la comuna 6, el presidente de la Junta Comunal, que fue electo por el PRO, por la lista del PRO, también en alguna oportunidad ha estado juntando juguetes. Son los juguetes usados de los chicos que ya le quedaron chicos los juguetes o los descartan, para repartir en algunas instituciones de chicos que están por ahí alojados por ciertas dificultades en la familia y que requieren estar alojados en algún hogar. Y entonces él llevaba esos juguetes y los repartía, ¿no? Es decir, habría juguetes de primera para los chicos que van con sus papás a comprarlos a la juguetería, y habría otros juguetes para otros chicos, ¿no? Sí, sí. Aparte, más allá de la discusión de si eso nos parece bien o mal en términos éticos, etcétera, sin duda no tiene nada que ver con el rol del Estado. La verdad que una campaña de donación de juguetes no es lo que tiene que hacer un Estado de derecho. Picardi, que era uno de los encargados de la USEP, de esa unidad de control del espacio público, se llevó luego de su actuación como premio la presidencia de Subterráneos de Buenos Aires, ¿no? Exactamente. Uno va rastreando muchos de los funcionarios que tuvieron a cargo áreas bochornosas, están hoy siendo premiados. Vos me nombrabas antes los programas de orquestas escolares, puentes, etcétera. Todo el área esa de inclusión escolar la tiene a cargo una funcionaria que se llama María Soledad Acuña, que es del grupo de María Eugenia Vidal, que ya fueron funcionarias nuestras en el mandato anterior, y por ejemplo, por el premio que le dieron a Soledad Acuña de irse a educación a hacer esto que está haciendo, fue porque ella, por ejemplo, tercerizó una gran parte en desarrollo social del trabajo de hogares para niños y de centros de primera infancia. Entonces hay una educación y una atención para los chicos que pueden pagar o que viven en barrios de sectores medios y medios altos, y después hay una educación, digamos, de segunda y hasta de tercera, que es obra de Soledad Acuña, la gran tercerizadora, llena de ONGs y fundaciones vinculadas a su familia y vinculadas al PRO. Bueno, por hacer esa animalada que es correr al Estado de su responsabilidad primaria y ponerla en manos de ONGs tercerizadas, algunas de las cuales son cartón pintado, digamos, no tienen ningún antecedente ni son idóneas. Bueno, el premio que le dieron es ir a educación a hacer lo mismo con las orquestas, ¿no? A tercerizarla en pequeñas ONG. Hace un momento estábamos entrevistando el secretario de ADEMIS, de Asociación Docente de Buenos Aires, y nos estaba contando justamente cómo el Ministerio de Educación hace algún convenio con algún ONG que en un localcito, en un aula, arma ahí algo contratando a alguna piba para que cuide a los chiquitos de 3 años, y ya arma con eso supuestamente una prestación para sala de 3 años, ¿no? Y sale a publicitar eso con toda su mega difusión todo el tiempo, ¿no? Esta cuestión de pensar el Estado todo el tiempo como el gran tercerizador de todo, ¿no? Claro, es el macrismo lo que ha hecho, algo parecido al menemismo. No es que ha achicado el Estado en un sentido estricto, sino que lo ha y lo sigue intentando reconvertir en otra cosa. Es un Estado que está muy presente a la hora de generar negocios, de generar convenios, de generar publicidad, y muy ausente ahora a la hora de hacerse cargo directamente de las responsabilidades que le caben constitucionalmente. Esto hay que decirlo. No se trata de que un gobierno puede elegir si se hace cargo de la educación, la salud, el trabajo o no se hace cargo. Un gobierno se tiene que hacer cargo, a menos que reforme la Constitución, quite la Convención de los Derechos Humanos del rango constitucional y refunde el Estado en una nueva forma inexistente. Si no, lo que está haciendo el PRO no es lícito, no es legal. Transgrede leyes que están instituidas. Totalmente. A ver, el Estado debe garantizar la educación. En la Ciudad de Buenos Aires hay hace muchos años una falta, como decía, les decía antes Jorge a ustedes, del compañero de ADEMIS, una falta de vacantes para el nivel inicial y sala de 3 años tremenda. Y la respuesta del PRO, en lugar de abrir escuelas públicas que den respuesta a esta problemática, es conveniar con fundaciones y ONGs para que abran salas de jardín que no necesariamente tienen maestras jardineras calificadas, digamos, tituladas, y que por otro lado no están dentro de la órbita de educación, sino de desarrollo social, ¿sí? Con lo cual son guarderías, lugares donde los chicos pueden estar jugando, y con la perversidad de que el PRO le paga a esas ONGs una cuota por cada chico que alojan. Entonces vos tenés en lugares muy chicos, físicamente, un montón de niños y niñas de 0 a 3 años, a veces de manera hacinada, sin habilitación municipal o de la agencia gubernamental de control, simplemente porque, bueno, es la respuesta mediocre y poco concienzuda que el PRO ha dado a una problemática que es de fondo. Y la verdad es que, bueno, si hay falta de vacantes en la escuela de nivel inicial, lo que tiene que hacer un gobierno, sea del signo político que sea, es abrir escuelas y jardines dentro del área de educación, que estén supervisadas, que los trabajadores estén bajo el estatuto docente, que tengan la capacidad, que los chicos tengan un espacio de formación y de educación garantizado por el Estado, y no una cosa relacionada. No estamos en contra de la relación entre el Estado y la sociedad civil. Nos parece que eso es parte del entramado social y que un Estado debe promover eso. Lo que estamos en contra es del reemplazo de la responsabilidad del Estado por una ONG o algo del sector privado. Nos parece que eso es no solo un error, sino que aparte es cometer una violación a la Constitución Nacional y de la ciudad, y eso no se puede hacer por más que ganes las elecciones. Mariano, discúlpame. Ya con todo esto que hemos notado, ¿no?, en el tema del trato con la educación pública, y así también, a su vez, que está como relacionado, muy relacionado, con el tema de la vivienda popular, de alguna manera, sí. Porque esto de desplazar a los sectores más humildes desde la educación, desde los servicios básicos que tiene que brindar un Estado, está demostrando también que no se va a prestar atención tampoco a si esta gente está viviendo una buena situación o no, ya que, bueno, se nota como que quieren preservar. Pero a lo que voy, a esa clase media estable, pero a lo que voy puntualmente es al hecho de decir, desde lo básico, ¿no?, desde la estructura, ponerle desde el hecho de los edificios, si hay guita para poner por cabeza a pibes, ¿sí?, y pagarles a ONGs, esa guita perfectamente se podría destinar, digamos, a un edificio. Perfectamente. No sé ustedes qué control tienen también de fondos que reciben. Mira, no es sencillo acceder a los números finos, discriminados y de fácil análisis de todo el mundo de los convenios con las ONGs. Te soy sincero. No es sencillo. Hemos hecho algunos pedidos de informe, hemos vía algunos legisladores obtenido cierta información, y hay algo que es muy llamativo, que es lo que decís vos, y hay que pensarlo desde la perspectiva política y no tanto económica. Abrir centros de formación, educativos, etcétera, de carácter plenamente público, sería o más barato en términos plenamente económicos o igual que lo que están haciendo actualmente, del mismo modo que contratar personal tercerizado al gobierno le termina costando más caro que tener personal de planta permanente o planta transitoria. Entonces, lo que pasa es que el modelo de Estado... Sí. El negocio no es el económico, el negocio es el político. Claro, no importa que cueste más. Esa era como mi consulta. De alguna manera es como que va más allá de la guita. O sea, la pelea, la puja no es por una cuestión de dinero, sino por una cuestión de marcar ciertos ideales. O sea, no podemos decir que es un gobierno activo que no tiene ideales, sino que todo lo contrario, los tiene bastante arraigados como para hacerlo notar con cada acción, ¿no? Sí, a ver, la práctica social desde el Estado o desde cualquier otro actor siempre está marcada por un trasfondo ideológico y por la aplicación de una política, incluso de aquel que dice que no tiene ideología, siempre es portador de una ideología porque, bueno, no me quiero poner muy filosófico, pero digo, nosotros no somos seres naturales, somos seres culturales, que hemos trascendido la naturaleza animal, y en ese sentido la historia, la cultura y la política son nuestra naturaleza. Entonces, yo sospecho cuando empiezan a decir que no hay ideología, porque están ocultando una. Y se notan este tipo de acciones. Es inexplicable por qué, por ejemplo, donde trabajamos nosotros en desarrollo social, el PRO, para atender, por ejemplo, a los chicos en situación de vulneración social, contrata a una ONG al cual le paga un montón de dinero para que haya 5 o 6 talleristas, suponete, haciendo talleres de murga con los chicos, cuando sería más barato abrir una política pública, plenamente pública, no sé, que se llame murga en la ciudad, costaría menos plata y sería podría ser supervisada, controlada, capacitada y llevada adelante directamente por el Estado. Bueno, eligen hacerlo con una ONG. Un poquito por negocio económico, no son grandes millonadas como la obra pública, pero es un negocio económico para sus amigos, para la gente vinculada a ellos, y aparte, por como decís vos, por una concepción de Estado, porque aquello que esté de la mano del sector privado es más dinámico, requiere menos presencia del Estado directamente y a su vez se ve como algo novedoso y que también se puede rescindir y cambiar en cualquier momento porque no genera resistencia de los trabajadores, porque no genera conciencia de que somos trabajadores públicos del Estado y que nos debemos a nuestro pueblo. Eso claramente es así. Mariano, te queremos agradecer muchísimo que hayas atendido nuestro llamado. Queremos comprometerte a vos y a otros delegados. Por el mes próximo, si alguna vez arreglamos, se acercan por aquí por nuestro programa y charlamos un rato más largo, porque bueno, usted está muy cerca, no solo digo de la práctica concreta, ¿no?, vinculada a la promoción social, sino que aparte vos fuiste desplegando a lo largo de la entrevista toda una mirada sobre la cuestión social muy consistente, muy estructural, muy sólida, y nos gustaría, bueno, charlar con ustedes un rato más largo de esto, ¿te parece? Bueno, va a ser un gusto y vamos a estar entonces visitándolos y charlando. Les agradecemos muchísimo el aire, la escucha y la posibilidad de expresarnos. No, gracias a ustedes por la tarea que llevan adelante. Un abrazo. Buenas noches, gracias. Hemos conversado con Mariano Sciar, que es delegado de la Junta Interna de la Subsecretaría de Promoción Social de aquí, de la Ciudad de Buenos Aires. Que limpia tus arrugas. Deberías ver mi cara llorando de la alegría al verte sonreír lavando la ropa sucia. Llévame a pasear con vos. Llévame a algún lado, llévame a pasear con vos, dame un poco de tu amor, llévame a algún lado. Yo llevaré tu imagen como tatuada en mis ojos, para no olvidarme manera tan grande. Y corramos el camino sin miedo a mirar los pozos. Lleguemos al lugar, aquel que no observa nadie. Llévame a pasear con vos, dame un poco. Tus arrugas. Escuchamos Algún Lado por Lisandro Arestimuño y Mariana Baraj en su álbum 39 grados, editado en 2007. Radio La Colectiva, FM 102.5. Construcción participativa, comunicación alternativa. El segundo sábado de cada mes te traemos una canasta de empresas que fabrican dudosos comestibles para tu mesa. y un puñado de propuestas envueltas en sabores y aromas que invitan a activar mucho más que dos sentidos. Sabores y aromas, segundo sábado de cada mes de 11 a 12, acá, en la colectiva 102.5, lacolectiva.org.ar. Fontana Rosa dijo alguna vez: no hay que juzgar a los hombres por sus actos, hay que condenarlos. La colectiva, condenados a construir el camino del cambio social. 365D.org. ¿Qué queremos? Que se concrete la desinversión de todos los grupos multimediáticos que no cumplen con lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Según la ley, a nivel nacional, nadie puede tener más de 10 licencias en total, sean de radio o de televisión, y no más de 24 canales de cable. Una licencia es un permiso concursable para gestionar un medio durante un plazo determinado. En el caso de las localidades, nadie podrá tener más de una radio AM, una FM y un canal de cable, siempre que no tengan un canal de aire y viceversa. O sea, que lo que queremos nosotros es que nadie tenga más medios de comunicación que los que permite la ley. Queremos ver y escuchar medios comunitarios, alternativos y populares. 365D. Del lado de acá, radiografías en movimiento. Un ciclo temático radial para debatir y pensar la política, los medios, la cultura y todo lo que el sistema se morfa una y otra vez. Nos encontramos el último sábado de cada mes por Radio La Colectiva, 102.5. Escuchando Politicom. Entrevistas y comentarios políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Entrevistas, ¿no? Estuvimos ahí. Es increíble cómo uno va viendo ese patrón de comportamiento, de comportamiento político, como resaltabas vos allí, que va teniendo el PRO en las distintas áreas de la gestión pública. Gestión que ellos no consideran que sea, digamos, efecto de una acumulación de leyes, es decir, de una legislatura que representó a un pueblo, que fue determinando que había ciertas cosas que debían ser comportamientos repetitivos, burocráticos, estandarizados, de un Estado para resolver ciertas necesidades de una comunidad, de una sociedad, ¿no? Bueno, a ver, en determinado momento se necesitó un maestro, bueno, a alguien se le encomendaron los 10 pibes que había en el pueblo para que les diera un poquito de clase. Con el correr del tiempo hubo que poner algunos mangos para agarparle ese maestro. Con el correr del tiempo se necesitó que ese maestro se educara y hiciera un profesorado. Con el correr del tiempo la escuela fue creciendo. Con el correr del tiempo empezamos a pagar impuestos y vamos resolviendo con eso las necesidades colectivas, en el mejor de los casos. Sí. Y entonces, déjame terminar el cuentito, que dale, es muy dale. Cortito. Y entonces a partir de ahí llega el PRO pensando desde otra óptica la cuestión. Pensando la cuestión del Estado desde una óptica comercial, ¿no? Vamos a ver de qué manera nosotros nos aprovechamos del Estado como si fuera un agente más en el mercado para entonces acumular dinero, ¿no? Es decir, vení, vos contratás 2-3 pibes que por ahí tocan la guitarra, te armás con eso una orquestista infantil y yo te doy una guita. Si vos le garpás 2 pesos a los pibes y te quedan 20 en el bolsillo, porque yo te doy 30 por mes. Vos le das 2.50 a cada uno de los cuatro pibes, te quedan a vos 20 en el bolsillo, como una especie de intermediario que armás el operativo. Esto se repite. Cuando entrevistamos en su momento orquestas infantiles, es esa concepción, esa ideología que está puesta en juego allí. Cuando entrevistamos esta cuestión, nos comentaban hace un rato cómo hay por una pequeña institución que toma una salita de 3 años, una ONG, nos contaba allí Jorge Adaro de Ademis. Cuando hablábamos con Mariano Scliar de la Subsecretaría de Promoción Social, delegado de los trabajadores allí, nos contaba cómo también hay dentro de la subsecretaría cuestiones que son tercerizadas en ONG. Se va repitiendo el modelo, ¿no? Sí, por lo visto sí. A mi parecer también por lo que fue contando, digamos, hay como una tendencia propagandística en medio de todo esto. ¿Te parece que hay como demasiada tendencia propagandística? Porque, en parte, te das cuenta que, como dice Abel, de alguna manera se busca acumular. Pero más allá de esa ganancia, porque para mí la idea, el ideal está puesto en que la plata no circule en donde tiene que circular, que es desde la acción de Estado, sino que es como poner cada vez más obstáculos, y no es por el hecho de llenarse de dinero, al menos para mí, sino por el hecho de poner obstáculos a lo que es, en un punto, el allegamiento a los derechos del pueblo puntualmente dichos. Entonces, de alguna manera también se plantean, con lo que contaba nuestro delegado, con respecto al VAP y a la USEP, una cosa que de alguna manera, impulsada también como una acción de Estado, con otra también impulsada como una acción de Estado, entre comillas, que sería la USEP, traba a otra. O sea, como, ¿qué quiero decir? Una gran contradicción. De decir, bueno, ahora escribimos con la izquierda cuando te estoy mandando la derecha para pegarte un cachetazo. Sí, es casi neutralizar, ¿no? Exactamente. El estado de bienestar, que es como definición aquel estado que surgió después de la Segunda Guerra Mundial, que tuvo como propósito combatir el comunismo que venía avanzando sobre Europa, representado por la Unión Soviética, y entonces ante semejante susto dijo, bueno, vamos a armar un estado de bienestar en donde a los trabajadores le demos como respuesta una serie de derechos que empezaron a hacerse estandarizados en toda la Europa y que llegaron un poco más tarde a algunos países latinoamericanos. La gestión del PRO, que es una gestión esencialmente de derecha, es una gestión de dueños de capital, es una gestión que está destinada a minimizar al Estado, a achicarlo, a hacerlo un jugador más, o eventualmente a hacerlo un proveedor de las arcas de las grandes empresas de la construcción, que es esencialmente el sector de poder económico que está a cargo hoy por hoy de la gestión en la Ciudad de Buenos Aires. Es realmente algo que uno puede pensar de que por ahí no hay demasiada conciencia en los votantes, en los electores del PRO en la ciudad, pero este Estado que va siendo destruido, digo, que va siendo minimizado, vamos a pagar las consecuencias más tarde, porque digo, aquellos pibes que van quedando sin escolarización, sin vivienda, que van creciendo en condiciones difíciles, no quiere decir eso que necesariamente se vayan a transformar en el que nos va a saltar de acá 10, 15 o 20 años. Pero sí esas condiciones van a favorecer la emergencia de la delincuencia. Entonces es interesante cuando uno va hablando con esta gente que está metida en una práctica, cómo nos van señalando que la cuestión de otorgar trabajo, de otorgar vivienda, es no solo una cuestión de que es un derecho que está reconocido por las leyes, por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, sino que además es un beneficio para todos nosotros. Sin lugar a duda. Además, hay algo que es muy cierto, y creo que esto es algo que tenemos más o menos claros un poco todos, ¿no? Desde la educación, uno consigue que la persona, de alguna manera, valore sus conocimientos, valore de alguna manera la sociedad en la que vive y que tenga herramientas como persona, como ciudadano, para poder generar algún cambio. Al menos ese es como el objetivo en un punto de la educación, que en algunos casos lo consigue, en otros no. Sin embargo, lo que acá parece que nuestro querido gobierno del PRO no consigue de alguna manera comprender desde sus acciones de Estado es el hecho de desprestigiar la educación pública, la educación en general, y de mandar todo, digamos, a lo privado. De esa manera vas a necesitar cada vez más acciones del tipo sociales, de apoyos sociales. Porque tampoco sirve cerrar todo de repente. Después esto, de alguna manera, va a generar un déficit tan grande en capital federal para las próximas administraciones que va a ser muchísimo más complicado de resolver, porque va a haber un factor de la sociedad que culturalmente no es capaz de subsistir sin agredir, de alguna manera, porque ha sido agredido. Entonces, como se sabe, la violencia engendra violencia y de alguna manera eso es lo que se está produciendo en este momento. De un momento un gesto se convierte en fría calavera. Y una lágrima se cae en medio de una vida entera. Desde adentro sale una canción que no vale la pena. Solo es una nota que se escapa con el aire de una vela. Cuando la novela se descargue de todo, búscame al final de tu heladera. Envuélveme en el plástico de tu perfume. Déjame caer otra vez. ¿Cómo se abren las ventanas dentro de mi casa nueva? El brillo de la noche es de tu ceguera. ¿Qué será del viejo calendario que vivió mis días? ¿Quién me dibujó ahí sentada por el resto de mi vida? Cuando la novela se descargue de todo, envuelta en la nostalgia de tu perfume, volveré a caer otra vez. Otra vez volveré a caer otra vez. Escuchamos El plástico de tu perfume, por Lisandro Aristimuño y Liliana Herrero, en su álbum 39 grados, editado en 2007. Estás escuchando Politicon, entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y Logos Políticos. En FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Seguimos, más bien empezamos nuestro último bloque de Politicón hoy. Vamos a leer este correo. En las últimas semanas hemos recibido la notificación que el gobierno de la ciudad ha iniciado una demanda por daños y perjuicios contra Basta de Demoler, Santiago Puzo y Sonia Bergman, todos ellos amparistas en la causa que se inició para detener la destrucción de la Plaza Intendente Alvear en Recoleta, Avenida Porredón y Libertador, cuando se pretendía construir la estación de subte Plaza Francia de la línea H en ese terreno. La noticia, que nos sorprende, evidencia la intención de neutralizar la acción de Basta de Demoler, que, entre sus acciones en defensa del patrimonio de nuestra ciudad, ha denunciado reiteradamente irregularidades por parte del gobierno de la ciudad en lo que se refiere a permisos de obra y protección del patrimonio. Por ello, estuvieron reuniéndose este martes pasado, antes de ayer, todos los amigos de Basta de Demoler y distintas organizaciones. Estuvieron allí SOS Caballito, Basta de Demoler, bueno, una infinidad de personas. Amigos, les tengo que contar, eran más de 50, 60 personas, que ayer, a última hora, en la noche, hice una grabación telefónica con Rodolfo Dieringer, que estuvo allí, y salió horripilante. Me olvidé de poner un conector que va entre medio, que evita ciertos ruidos que generan las líneas telefónicas cuando tienen también el servicio de internet. Y me salió un desastre que es imposible que lo podamos poner al aire. Rodolfo nos hizo un relato muy preciso y esperamos por ahí un llamado a última hora de él, pero está muy ocupado con los ensayos de la obra teatral que de acá mes y medio van a estar presentando. Así que bueno, nos hemos quedado sin su relato, pero sí queríamos de todos modos hacer el comentario que hubo unas cuantas organizaciones allí dando su apoyo, como señalaba, recuerdo en un fragmento del audio Rodolfo, en un horario como era la tarde, difícil en general, porque la gente está ocupando, pero hubo muchos allí participantes, incluso estuvo Gerardo Gómez Coronado, ex defensor del pueblo de la ciudad, ocupándose específicamente en aquel momento, los años que estuvo, del área de patrimonio e identidad barrial. Es decir, bueno, ayudando a atravesar este momento, que de acuerdo al asesoramiento legal que Basta de Demoler va recibiendo y a medida que uno va charlando con un abogado o con otro, es algo absolutamente absurdo que prospere, porque la historia es sencillita. A la gestión de SBACE, justamente hoy ya lo mencionamos, Picardi, presidente del SBACE Subterráneos de Buenos Aires, se le ocurrió empezar a hacer la estación de subte Plaza Francia en un lugar que no era el lugar que la ley que había establecido el recorrido del subte establecía. Por lo tanto, decidieron hacerlo en otro lugar, y cuando deciden hacerlo en ese otro lugar, es ni más ni menos que la Plaza Alvear, que tenía protección histórica. Y realmente es un desacierto. Cuando se da cuenta de esto, les va, se retrocede y vuelve a emparchar otra vez la plaza rápidamente y decide hacerla en otro lado. Entre medio aparece una ley de la legislatura de Ciudad de Buenos Aires que rediseña ese recorrido, y ahí terminan las cosas. Lo que nos señalaba en la entrevista que le hicimos la vez pasada a Santiago Puzo es que poco tiempo antes, desde la gestión de espacio público de la ciudad, se habían gastado 9 millones de pesos en poner linda la Plaza Alvear, y que luego, entre el agujero y el desagujero para emparchar y dejar otra vez el no agujero ahí, gastaron otros 4 millones de pesos, o 5, era más o menos el número que nos comentaba Santiago Puzo. Y bueno, y ahí tenemos, ¿no?, una gestión que sigue endeudando la ciudad, una gestión que sigue gastando con muy poca planificación, pese a este pro de profesional, esta pretensión de profesionales que digamos conocen la técnica, que saben cómo planificar, cómo darle ganancia a cualquier emprendimiento que hagan. Y la práctica nos va mostrando en estos 6 años y medio, un poco más, 7, ya pasaron casi. En donde realmente la cantidad de desaciertos acumulados que lleva el PRO es notable. Por cierto que el relato, para aprovechar una linda palabra de la sociología, que vamos teniendo, es un relato en grandes carteles amarillos que son fruto de una psicología puesta al servicio, iba a decir de la maldad, pero suena medio fuerte. No. Queda puesto al servicio de ciertos intereses, ¿no? Es decir, a mí me gustó más. Se trata de determinar exactamente cuáles son las preocupaciones de la población en general, ¿no? Y luego, a partir de ahí, armar la publicidad. Se ha determinado, es una de las preocupaciones de la ciudadanía en general, la cuestión de qué pasa con el acceso al crédito para la primera vivienda. Preocupación que es tanto de la clase media que vive en Buenos Aires, que ya tiene su casa y que por ahí le cuesta juntar plata para otra casa para los hijos. Bueno, pensando, si yo tengo algún manguito y le puedo dar a mis hijos, ellos por ahí se piden un crédito y de esa manera pueden tener su vivienda propia sin hacer una sangría como suelen ser los alquileres. Entonces, esto es algo que está en general en la cabeza de la clase media, ni que hablar de las clases más populares que dependen por ahí de un sueldo bastante chico y la vivienda se les hace mucho más lejana porque no tienen, digamos, familia con ciertos recursos a la cual poder apelar. Y ubicada esta necesidad, ubicado este interés, esta preocupación en la población, aparecen entonces esos cartelones gigantes que dicen: te facilitamos la primera vivienda, ¿no? Y es una mentira gigantesca, porque lo cierto es que los créditos que Banco Ciudad está dando para poder acceder a la vivienda son inalcanzables. Es decir, no están ni siquiera destinando parte del presupuesto a esos créditos. Escuchábamos hoy en uno de nuestros entrevistados que se había bajado a la mitad la cantidad de recursos destinados a la vivienda social. Por lo tanto, en ese sentido, el PRO sigue pensando su modelo de sociedad de la misma forma que siempre lo ha pensado. Es no el hombre bueno de Rousseau en el contrato social, que era, bueno, nos juntamos nosotros, que somos hombres buenos, para ver de qué manera resolvemos ciertas necesidades que tenemos a través de un Estado. Es el hombre de Hobbes, ¿no? Es el hombre del Leviatán. El hombre salvaje. Es el hombre salvaje, el hombre lobo, el hombre que quieren unos comerse a otros, ¿no? Mm. Aparece ahí un funcionario del ministerio, viceministro de Educación, diciendo, bueno, nosotros pensamos que los padres nos iban a mentir. O sea, padres de un pibe que va a jardín, de un pibe que va a primer año, un pibe que va a primer grado, que lo van a inscribir, que le van a mentir, le van a mentir. Es decir, esta es la concepción de un sujeto que es un sujeto peligroso, que es el ciudadano, el que hasta hace cierto tiempo era el ciudadano, para esta gente se ha transformado en un sujeto peligroso. Exactamente. Bueno, tiene que ver un poco con eso. A veces uno siente, ¿no?, que el término ciudadano se aplica ahora para unos y sin embargo a otros se los deja completamente afuera. Es porque... Claro, es el ciudadano que tiene recursos, que puede comprar su propia propiedad. Que de alguna manera es funcional al plan, digamos. Porque, a ver, yo creo que el PRO en eso es bastante clarito. Sí son profesionales. En esto yo estoy muy... ¿Discrepas muy... conmigo? No, pero es que no, discrepo y no discrepo. Son profesionales para lo que realmente quieren hacer. ¿Qué es lo que quieren hacer? Beneficiar a los que deben ser beneficiados, a los que tienen, digamos, la capacidad de sostenerse y de alguna manera de sostener... Por sus propios medios. Por sus propios medios. Por sus propios aquellos medios. A los que no hay que darles nada y simplemente hay que cuidar que estén como están hasta ahora y punto. Amigos, ya estamos sobre la hora, nos estamos yendo. Sí, la verdad que, bueno, se nos está cortando el programa. Hoy Camilo da pena y Abel Ari en la conducción, porque Sofía se nos ha hecho la rabona. Le mandamos un beso desde acá y que estudie mucho. ¿Sí? Que le vaya muy bien en el examen y la tendremos pronto. Hemos recibido un mensaje acá, Club de Chicas de la calle Paysandú, que dice: Camilo, te vas de viaje, queremos que vuelvas enterito. No sé, ¿vos ubicás este club de chicas de Paysandú, no? No, de esa zona, justamente no. ¿No serán algunas conocidas tuyas? No ubicás a nadie. No sé, pero decían Camilo. Si te referís a chicas de unos 80 para arriba, son las amigas de mi abuela. Ah, mirá vos. Así que les mando un saludo, chicas. En la producción de Politicón, Rodolfo Dieringer, Sofía Negri, Joaquín Rodríguez Freire y Abel Ali. En la operación técnica nos acompañó hoy Nacho Nesprías. Amigos, nos volvemos a escuchar el próximo jueves, ¿sí? Así es, será. Un abrazo grande para todos. Chao, hasta la próxima. Hasta la próxima. Escuchaste Politicón. Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y Logos Políticos. Desde la Comuna 6, Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.